Después de 4 meses de sequía, que no me comía ni una roquilla, trasnoseando y malviviendo una harta, con el curro en la cabeza todo el día. Hasta que apareciste tú, encendiéndome la mecha. Tiraba de pastilla y ahora voy como una flecha. Ya cerré el Baidu, tiré toda la revista de interview, pa' comerme completito todo ese tiramisú. Cindy, tu booty a mí me tiene friki. Yo, ya parecía de solterite. Y mira cómo termino emborrachadito de amor, me dio pipi. Ella me dio un beso en la boca y más nunca me le he despegado. Me tiene amarrado, me tiene involucrado. Ella tiene la cura encima que el doctor me ha recetado. Cindy, vamos pa' Dominicana, que después de las 12 tengo un par en Punta Cana. O si no, pa' Villa Juana, deja de ser pop y ven, ponte bacana. Me tiene amarrado, me tiene involucrado. Ella tiene la cura encima que el doctor me ha recetado. Cindy, tu booty a mí me tiene friki. Yo, que parecía de solterita.